digas adiós. No more, no more, no bajes la voz. No more, no more, no mires atrás. No more, no more, te derribarán. No more, say no more. Adiós. No more, no more, no bajes la voz. No more, no more. La noche que por fin terminó, la muerte que la vida me da. No cruz que se llevó mi el dolor, dolor, no more, dejarte caer, no more, no more, no, no, se puede volver, no more, say, say no more, la noche que por fin terminó. Felicitaciones.